A los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu, depositó ramos de flores y rindió tributo de homenaje la delegación de la Unión de Trabajadores Docentes Coreanos en Japón, encabezada por Cho Han-ju, presidente de su presidium central, tan pronto como arribó a Pyongyang por vía aérea el día 28.